y la va a abrir en segunda, primera, perdón, carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 3:15. ¿Listo, hermanos? Primera Timoteo, capítulo 3, el verso 15. Dice la escritura allí, y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Amén. Oremos. Padre, alabanzas damos a ti. Gracias por congregarnos en esta hora, en este lugar. Gracias por congregarnos esta mañana en este sitio, por haber puesto en nuestro corazón el amor, el deseo por estar aquí con los hermanos, Señor. Gracias por habernos abierto un camino para poder estar aquí, Señor. Ahora, Señor, bendice esa prontitud de tus hijos, ese amor, esa disposición de tus hijos que podrían estar ahora en otras actividades, pero han decidido venir aquí para que tú les hables, para que tú les ministres a través de su palabra, de tu palabra, y que entonces tu Espíritu Santo a través de ella hoy les hable, les abra los ojos, les haga entender, Señor, el camino por donde ellos deben andar y lo que es tu sagrada voluntad. Dame a mí autoridad, dame a mí poder, dame a mí unción, dame a mí de tu gloria y úsame, Padre, a pesar de mí mismo, Señor, para que tu pueblo reciba la palabra. Espíritu Santo, estamos muy confiados en lo que vas a hacer en los minutos que sigues. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Tomen su Biblia, por favor. Su cuaderno de notas. Tómelo, por favor. Su esferito. Y va a colocar este título: la importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia. O si también quiere ponerle el valor de la iglesia, también sirve, también se puede. El valor de la iglesia. Qué bueno es un testimonio como el que acabamos de escuchar, amén. Una persona que a través de la palabra transformó su entendimiento. Se dejó impactar, se dejó impresionar por la palabra de Dios. Y transformó su entendimiento. Amén, hermanos. Qué bueno eso. Espero que usted esté en la disposición, que le ocurra lo mismo, le pase lo mismo. Lo que quiero compartirles hoy es sobre lo que llaman la doctrina de la iglesia o la eclesiología. Un tema muy necesario, importante, porque hoy día muchas personas no consideran importante la iglesia de Jesucristo. Ni la iglesia universal, la compuesta por todas aquellas personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador en todas partes del mundo, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las etnias. Ellos son la iglesia junto con nosotros, pero tampoco consideran importante lo que se llama la iglesia local, que es cada comunidad de estas, cada iglesia de sana doctrina donde se congregan los hermanos los domingos y se predica el evangelio. Muchas personas no consideran importante la iglesia hoy día. Entonces usted los oye decir cosas como: oh, a mí me gusta Jesús, me gustan las cosas de Dios, pero lo que no me gusta es la iglesia. Lo que no me gusta es los cristianos, dicen así, ¿no? Como si fuera muy fácil decirle a una persona: me gusta usted, pero no su esposa, ¿verdad? Cuando usted a alguien le dice: me gusta usted, pero no su esposa, usted quiere acabar esa persona. Usted me cae bien, pero su esposa no me cae bien, usted no está feliz. Y es lo que hacen esas personas. Le dicen a Jesús: usted me gusta, pero no me gusta su esposa. No me gusta su novia, no me gusta, ¿ve? Y la gente dice eso porque no considera importante la verdad. Muchas personas hoy día también están confundidos acerca de lo que es la verdadera iglesia. Desconocen las características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y entonces llaman iglesia a cualquier cosa que ponga un letrero por ahí que diga iglesia cristiana. Entonces le llaman a eso iglesia. Porque desconocen la importancia, no se han dedicado, no le han dado importancia a la cuestión. Y desconocen la doctrina de la iglesia porque para ellos no es importante. Entran a cualquier lugar es iglesia. ¿Ah? Otras personas también desconocen la naturaleza santa de la iglesia. La iglesia es santa. Para que usted pueda entender lo que quiere decir el término santo quiere decir especial, hermano. La iglesia es un organismo especial, es una institución, una entidad, si se quiere, especial, diferente, única, distinta a cualquier otra entidad, a cualquier otro organismo, institución, sobre la faz de la tierra. Eso es lo que quiere decir que la iglesia es santa. Muchas personas no entienden eso. ¿Ah? Y porque no entienden eso, no le dan importancia a la iglesia de Jesucristo. No le dan importancia a las iglesias locales. ¿Ah? Entonces, otros, dado esto de que no entienden que la iglesia es santa, entonces quieren tratar a la esposa de Jesucristo como una prostituta. Y la tratan como una cualquiera. La tratan como cualquier cosa por ahí. ¿Ah? ¿Ven? Entonces, todas estas cosas nos indican el estado del concepto que muchas personas tienen sobre la iglesia. Por eso muchas personas no quieren congregarse y ven congregarse como algo superfluo, algo un añadido de sus vidas, algo que hacen si pueden, algo que hacen si se les da el tiempo, porque ellos no entienden la importancia y el valor que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que porque no entienden la importancia que tiene la iglesia, tampoco quieren comprometerse con una iglesia, ¿ah? Involucrarse en una iglesia, estar en una iglesia. No quieren porque ellos asumen que la iglesia es cualquier cosa. La iglesia no es importante, la iglesia no tiene valor para ellos. Pero la verdad es que en la escritura se nos muestra la iglesia como un organismo, una institución de gran valor, muy importante, en cuanto a lo espiritual se refiere. En este texto, entonces, tenemos al apóstol Pablo instruyendo a Timoteo. Y le está dando uno de los propósitos de la carta. Y le está diciendo, mira, Timoteo, yo te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte. Para que sepas tú, que eres el pastor de esa iglesia de Éfeso. Para que tú sepas qué tienes que hacer, cómo debes hacerlo, ¿verdad? Amén, hermanos. Eso le está diciendo ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 el apóstol Pablo a Timoteo. Luego de que le dice eso, le va a dar cuatro características de la iglesia. Le va a describir la iglesia, le va a decir lo que es la iglesia. Cuatro características de la iglesia que ojalá quiera Dios, el Espíritu Santo nos ayude, nos abran los ojos y nos ayuda a entender el valor y la importancia que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Y entendiendo el valor de la iglesia, deseemos congregarnos más. Entendiendo el valor que tiene la iglesia, entonces deseemos compartir más con ella, involucrarnos y comprometernos con una iglesia. Fíjense, lo primero que dice aquí el apóstol sobre la iglesia es que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios, figúrese, ¿verdad? Capítulo 3, verso 15 dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Ah? Y aquí se refiere a casa de Dios, no como el edificio. Muchos llamamos a este edificio y decimos, bueno, esta es la casa de Dios, decimos así. Pero en realidad, ese término está mal usado. O sea, si usted quiere decirle la casa de Dios, tampoco es que sea pecado y se ir al infierno por eso, ¿verdad? Pero la verdad es que este es solo un edificio y nada más, ¿cierto? ¿Ah? Este es solo un edificio. La casa de Dios, en realidad, son las personas que se reúnen en este edificio. Esa es la casa de Dios. ¿Mm? Es una de las maneras como podemos tomar esta expresión, la casa de Dios, como un grupo de personas que se reúnen en torno a Jesucristo. Eso nos lo dice allí Gálatas 6.10, para que lo anote al margen. Gálatas 6.10, Efesios 2.19, Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6, nos hablan de la iglesia como una familia espiritual. La iglesia es una familia espiritual. ¿Mm? Dejemos eso un momentico allí. Ahora fíjese, también puede ser que la metáfora casa de Dios, el símbolo casa de Dios, que se está usando aquí, se refiera también a la iglesia como edificio espiritual, ¿cierto? No sé cuántos han leído de Jesucristo como la piedra angular. Nos enseña el Nuevo Testamento, dice que Jesucristo es la piedra angular. O sea, la piedra angular era la piedra más importante de una construcción. Y la Biblia nos dice que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Y que sobre la piedra angular, entonces están los cimientos, que era la predicación apostólica. O sea, la predicación de los apóstoles, la predicación de los profetas. Pero no de los apóstoles de hoy día, ¿no? Ni de los profetas de hoy día, no, eso no, sino de los apóstoles, ¿eh? Del Señor, de los apóstoles del Cordero y de los profetas, los profetas del Nuevo Testamento. Sobre esa base se construye un edificio espiritual, una casa para Dios, en la cual cada uno de nosotros somos piedras vivas, así se nos llama, piedras vivas. O si quisiéramos ponerlo en el lenguaje hoy día, somos ladrillos vivos de esa casa espiritual. Entonces, el término casa espiritual puede querer decir dos cosas, o las dos al mismo tiempo. Número uno, un edificio espiritual del cual la base es Jesucristo, los cimientos son los apóstoles y los profetas, y cada uno de nosotros somos piedras vivas con las que se va construyendo la casa de Dios. O también, entonces, el grupo de personas, se toma la expresión casa de Dios refiriéndose a la familia de Dios. Y es que es una familia, ¿verdad, hermanos? Amén. Es una familia. Tenemos nuestro Padre Celestial. Luego aquí en la tierra el Padre dispuso de lo que podríamos llamar padres espirituales, ¿cierto? Y entre nosotros nos llamamos hermanos. Y nos llamamos hermanos por eso, porque nos debemos concebir como una familia. Ahora, como toda buena familia, los hermanos a veces se aman y a veces se odian, ¿cierto? ¿Sí le pasa o solo pasa en la mía? ¿Cierto? A veces los hermanos nos amamos, damos la vida el uno por el otro, nos ayudamos, toda la cuestión, pero en algún momento le hacen algo a uno o uno le hace algo a los hermanos. Y ahí se daña la comunión y ya no te hablo y ya no voy a tu casa y ya no te llamo y ya no te miro. Y después nos perdonamos otra vez y seguimos adelante. Así igualito como pasa aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia hay gente muy fácil de amar, muy amable, muy afable como yo. Pero también hay otras personas que son bien difíciles de amar, ¿verdad? Bien sangrones, ¿sí? Pero ahí vamos, somos peregrinos, vamos en familia, trasegando hacia el cielo, caminando hacia el cielo. Usted debe entender la iglesia como una familia espiritual. En Facebook esta semana coloqué un cartelito ahí muy bonito que encontré por ahí y decía: la iglesia no es un lugar donde vas, sino una familia a la que perteneces. Y a mí me gustó muchísimo ese cartelito, hermano, porque esa manera de pensar, esas maneras de pensar existen y son diametralmente opuestas. La mayoría de cristianos hoy piensan que la iglesia es un lugar a donde vamos, pero no entienden que más bien la iglesia es una familia a la cual cada uno de nosotros pertenecemos. Son dos maneras radicalmente opuestas de ver la iglesia. Un sitio o una familia. Ya le dije a usted que este lugar, bueno, es un edificio, gracias a Dios, aquí nos reunimos, toda esa cuestión, pero esta no es la iglesia, las paredes no son la iglesia. La iglesia somos nosotros congregados. Y si usted va el sábado a su grupo, hacia su grupo de crecimiento, vayan tres personas, esa es la iglesia, porque ahí dice: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, dijo Jesucristo, ¿cierto? Y si un día, hermano, nos da por reunirnos a todos en el parque, esa será la iglesia en ese momento, ¿eh? Porque es allí donde están los hermanos reunidos juntos y en armonía. Es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna, ¿eh? Eso no quiere decir que cualquiera que dice: vamos aquí nosotros cuatro a reunirnos por aquí como rueda suelta, como rueda aparte, ya eso sea una iglesia. Porque una de las características de la iglesia es que requiere cierta organización. Entonces hay autoridades espirituales que Dios pone, a las que hay que someterse, hay discípulos y todo eso. Y si una persona cualquiera dice: no, yo voy a coger estos cuatro o cinco personas y me voy a ir por ahí a una casa, esa va a ser la iglesia. O aquí mi iglesia son mi familia aquí reunida. No, no, no. ¿Ah? Eso es una reunión cristiana, pero no es una iglesia, porque la iglesia requiere cierta organización. Pero debe comprender eso y ver la iglesia, asumir las cosas como que la iglesia es un lugar, no es un lugar, perdón, sino una familia a la cual estamos perteneciendo. ¿Ve? Cuando usted empieza a ver eso así, le empieza a dar la importancia de vida a la congregación de cristianos, a la iglesia. Usted empieza a congregarse porque usted ve la necesidad de estar con su familia. Usted empieza a comprometerse con la iglesia porque usted empieza a entender la importancia y el valor único que ya tiene. Usted empieza a entender que así como en su familia carnal usted tiene que poner de sí para que su familia sea mejor, usted tiene que aportar dinero para que su familia sea mejor, usted tiene que ser humilde, agachar la cabeza, trabajar con esfuerzo para sacar adelante su familia, entonces usted empieza a entender que aquí, en esta familia que Dios le dio, tiene que ser igual. La iglesia cobra valor, la iglesia cobra importancia para usted. Cuando menospreciamos la iglesia, ni nos congregamos siquiera. Cuando no entendemos el valor de la iglesia, entonces ¿qué hacemos? Dejamos a un lado el compromiso y tenemos en menos el poner mi grano de arena para que la iglesia siga adelante. Por ejemplo, existen los cristianos K8. ¿Ya saben cuál es K8? El cristiano K8 es cristiano cada 8 días. ¿Por qué hay cristianos K8? Porque no entiende el valor de la iglesia, no ve la iglesia como una familia. Él piensa que la iglesia es un sitio a donde viene, pero no entiende que es una familia. O por eso tenemos en la iglesia al señor Domingo. A don Domingo. Pregúntale del lado si tiene un hermano al lado. ¿Usted don Domingo? ¿Estará por aquí don Domingo? ¿De pronto? El señor Domingo, ¿no? No. De pronto el señor Domingo anda por ahí, ¿cierto? Pero también tenemos a la señora de Domínguez. ¿Si conoce a la señora Domínguez? ¿De pronto estará por aquí la señora Domínguez? No. Pregúntele al de al lado. ¿Usted es la señora Domínguez? De pronto. Tal vez es la señora de Domínguez, ¿no? Don Domingo y la señora Domínguez son aquellos que pudiendo congregarse más, no lo hacen. Y se conforman con solo venir cada 8 días a la iglesia. ¿Y por qué hacen eso? Porque no entienden la importancia de la iglesia. Porque no le dan valor a la iglesia, porque creen que la iglesia es un sitio a donde vienen y no una familia espiritual a la que pertenecen. Hombre, se entiende que la gente trabaja, la gente estudia, bueno, pero hay muchos que sí pueden, solo que no les gusta esforzarse, solo que no les gusta meterle ánimo a las cosas de Dios, solo que creen que la iglesia es un sitio a donde vienen. Entonces, hay que cambiar la mentalidad y empezar a ver nuestra congregación y a los demás cristianos en el resto del mundo como nuestra familia espiritual. Amén. Entonces Pablo le dice, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, en la familia de Dios. ¿Ah? Pero en segundo lugar le dice, en la iglesia del Dios vivo. Primero le voy a explicar aquí qué es Dios y por qué dice Dios vivo. Dios vivo en contraposición con los ídolos que son muertos. Dios está vivo, los ídolos son muertos. Entonces por eso habla de un Dios vivo. Luego habla de iglesia. La iglesia, ¿verdad? Capítulo 3, verso 15 dice que es la iglesia del Dios vivo. Iglesia viene de la palabra griega eclesia. Algunos dicen eclesia, otros dicen eclesía. Y como yo no soy griego, ni soy griego, ni mucho, pues no sé ni cómo decir, pero ojalá no nos estemos equivocando. Eclesía o eclesia, dicen, ¿sí? ¿Qué es eclesía o eclesia? Es la compañía de, que se me hizo, la compañía de personas que han sido convocadas. O eclesía era un grupo de personas que habían sido convocadas. Entonces entienda, Dios ha llamado a todos los hombres al arrepentimiento. Así ha leído cuando dice en Hechos que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y de los hombres que aceptan el llamado de Dios a arrepentirse y a venir a Él en fe, entonces de esos hombres se forma la iglesia. De los que han aceptado el llamado de Dios, de los que han aceptado la convocación del Señor. Esa es la iglesia. O sea, que cualquiera no es parte de la iglesia. La iglesia es santa y solo los santos hacen parte de la iglesia. La iglesia es especial, la iglesia es única, la iglesia no es ordinaria. La iglesia es algo hermoso, maravilloso. Por tanto, solo está compuesta por personas igual de especiales. Que no son ordinarias, que no son cualquier tipo de personas. Uno de los problemas que hoy tenemos en la iglesia, hermano, es que estamos llamando iglesia y llamamos cristianos a gente que no es. Y llamamos ministros a personas que no son ministros. Y le decimos iglesias a cosas que no son iglesias. Hay que entender que la iglesia es santa y que está compuesta por gente santa, especial, única, que no es ordinaria. Ok, hermano, esa es la iglesia, es preciosa, es maravillosa, está adorada, es una cosa linda. ¿Sí? Esa es la iglesia del Señor. Bueno, entonces dice que es la iglesia del Dios vivo. Le va a prestar atención a dos preposiciones en las frases que hemos leído. La primera dice, la casa de Dios. La casa de, esa preposición de Dios. Y luego, en segundo lugar, dice la iglesia del, preposición del Dios vivo. ¿Qué indican esas dos preposiciones? Que le pertenecen. La familia es de Dios, le pertenece a Dios. ¿Ok? La iglesia es de Él, la iglesia del Dios vivo. La iglesia le pertenece a Él. Por eso es que ningún pastor puede enseñorearse de la iglesia como un Hitler, como un mandón, como no puede, porque es que no es suya, es de Dios. Por eso no puede imponerse. Por eso no puede andar diciendo, ah, te vas de la iglesia, ah, te vas de... Yo te maldigo si te vas de esta iglesia y te va a ir mal y te vas a podrir y te... un poco de cosas. Porque, o sea, hay gente que usa esas patrañas porque creen que la iglesia es de ellos. Bueno, si yo usara esa técnica aquí, fueran como mil ya. Si a cada persona que me dijo, no, yo me voy para otra iglesia, me voy a congregar a otra iglesia, no, yo le digo, si te vas, te maldigo. Y te cae la lepra encima, y te cae el SIDA, y te cae, y te atropella un tren, y por si te vas. Uy, hermano, aquí seríamos un poco. Pero es que la iglesia no es mía. La iglesia es de Él, yo no puedo usar esas manipulaciones, esas patrañas con la gente. ¿Sí me voy a entender? Por eso aquí uno no puede ser el que manda solo. Hay un grupo de hermanos aquí representativos de todos, en los cuales ustedes confían. Ustedes han puesto en ellos el poder de decisión y entre todos aquí se toman la gran mayoría de decisiones. Yo no tomo aquí decisiones solos. Nos reunimos, decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cómo les parece esto, lo otro? Y yo, porque es que la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Yo tengo que entender eso. Las ovejas no son mías, las ovejas son de Dios. Yo no morí por las ovejas. Fue Cristo el que murió por sus ovejas. Y le pertenecen a Él, pues, entonces. ¿Ah? Por eso también la importancia de dirigir la iglesia bajo los mandatos del patrón. Él dejó la guía, las instrucciones. Dice, así se dirige la iglesia. Así se maneja la iglesia. ¿Dónde está? Aquí está. Así diriges la iglesia. Aquí, así manejan la iglesia. Y uno como pastor, como líder cristiano, tiene que manejar la iglesia como dice aquí que tiene que manejar la iglesia. Porque el día que deje de hacer esto, de manejar la iglesia como dice aquí, entonces ya no es la iglesia de Dios, es la iglesia mía. Y ya eso no es ni iglesia, eso no es ni especial, eso es otra institución más, eso es otro organismo más de la tierra y nada más. ¿Sí me entendés? Por eso el pastor debe ser un experto en la Biblia. Y debe vérsele el amor por aprender, estudiar, debe dedicar mucho tiempo a aprender, a estudiar, no hacer negocios, ni andar para arriba y para abajo. De viaje, no es que no, tiene que ser un experto en la Biblia para que pueda dirigir la iglesia como le dice la Escritura. Bien, las iglesias bautistas, a mí me caen bien los bautistas, muchos bautistas, no todos los bautistas, pero sí, muchas bien. Y las iglesias bautistas, los pastores tienen que estudiar 15 años antes de que se les dé una iglesia. 15 años. Porque no pueden poner ahí un neófito, un indocto, una persona que no sabe, porque entonces por eso es el desorden que vemos hoy día. Que cada quien predica lo que quiere, enseña lo que quiere. Le dicen iglesia cosas que no son iglesias, porque no se dirigen bajo la palabra de Dios, sino bajo lo que al pastor le parece o le resulta. Porque esa es la forma de dirigir hoy la iglesia. Como no somos expertos en la escritura, entonces hacemos lo que nos parece, lo que creemos es correcto, o lo que no funciona. Entonces se reúne el que se dice pastor con las otras personas y viene y dice, bueno, necesitamos que la iglesia crezca. Yo siempre he dicho, una de las palabras que más daño le hizo a la iglesia de Jesucristo fue esa palabra, igle crecimiento. El afán por crecer, el afán por las multitudes, que la iglesia haya mucha gente, que la iglesia haya miles y miles de personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si manejamos esto así, que predicación, eso aquí no funciona, ¿no? Porque la gente eso le aburre la predicación. Entonces, ¿qué? Vamos a ponerle más música. Entonces vamos a cantar una hora y vamos a predicar 20 minutos. ¿Por qué? Ah, porque es que eso fue lo que hizo fulano y así le resultó, la iglesia le creció. Entonces dirigimos la iglesia no bajo lo que es, sino bajo lo que resulta o bajo lo que nos parece. Y entonces después ven que da resultado y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces ahora bajemos el tonito a las luces, pongámosle lucecitas bajitas a la gente así, pongamos música cool, bien cool, bien nice, bien moderna así, pongámosle unas pantallas atrás así, que salga candela las pantallas y eso, y toda esa cuestión, vamos a poner eso así bien chévere, porque así es que se traen los jóvenes a la iglesia. Y entonces a eso le llaman iglesia contemporánea, la iglesia emergente, le dicen. Entonces esa gente clasifica a la iglesia entre iglesia anticuada y vieja, iglesias modernas. Y le voy a decir una cosa, la iglesia no es ni moderna ni anticuada. La iglesia siempre es presente, porque aquí está lo que es y cómo debe dirigirse y cuáles y qué cosas deben caracterizarla. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿la iglesia es de quién? De Dios. ¿Se dirige bajo los parámetros de quién? De Dios. Una hermanita que se fue de la iglesia y luego volvió porque se asustó por ahí. Me contó que el pastor, que los hermanos le tenían que contar todo al pastor, todos los negocios que iban a hacer, todas las decisiones que iban a tomar y que no se podía hacer nada si no era así. No fue ella, ¿no? Tengo que mirar para algún lado. Pero no fue ella, sino que ella me miró, entonces yo la miré, pero no fue ella. Y me dijo eso, me contó eso también, que allá en esa iglesia todos tenían que danzar, obligado, todo el mundo tenía que llegar y apenas empezar la alabanza todo el mundo. Y que el que no iba ni se le iba a decir, ¿y usted qué, hermano? Brinque, hágame el favor. Brinque, brinque, hágale, hágale, hágale, tal. Y entonces todos en la nada, todos, obligatorio, todos. Y luego el pastor empezó a poner luces, humo y todo. Y la hermanita fue y le dijo, pastor, ¿pero por qué estamos haciendo esto? Y dijo, hermano, porque la gente no viene a la iglesia. Y si de esta manera vienen, pues hagámosle así. Esa es persona que no entiende lo que es la iglesia. Que quiere tratar la iglesia de Jesucristo, preciosa, única y especial, como una prostituta. Hay que entender las cosas. Hay que entender las cosas. ¿La iglesia es de quién? De Dios. ¿Y se dirige bajo los parámetros de quién? De Dios. Del Dios vivo. Esta es la gente de Dios. Estas son las personas de Dios. No son nuestras. Y hay que tratarlas así. Son del dueño. Sí, pastor, ¿y todo eso usted sacó de eso? Sí, todo eso. La casa de Dios. Esta es la familia de Dios. Véanla así. Deje de ver la iglesia como un sitio donde usted viene. Y véanla como la familia de Dios. Y déle importancia a la familia de Dios en su vida. Número dos. La iglesia es... ¿Qué es? Pues la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. ¿Ah? Es de Él. Le pertenece a Él. A Él. Número 3, dice Pablo ahí, la iglesia es columna de la verdad. Columna de la verdad. Es lo tercero que él dice. Mire, uno, le voy a decir, esto se puede haber tomado de dos maneras, o se puede tomar de dos formas, muy similares igual. La carta a Timoteo fue dirigida ¿a quién? Pues a Timoteo, a ver, hello. ¿Cierto? A Timoteo, sí. Pero, ¿dónde estaba Timoteo? Cuando les... ¿Era pastor de qué iglesia Timoteo? ¿Era el anciano de qué iglesia? De la iglesia de Éfeso. En Éfeso había un templo muy famoso, era una de las siete maravillas del mundo. El templo a Diana. Ese era el templo. En ese templo habían 127 columnas que habían sido donadas por diversos reyes. Habían columnas de puro mármol, otras recubiertas de oro, otra con incrustaciones de joyas. O sea que cuando Pablo usa aquí la palabra columna, todos los que leyeran esto sabían que era una columna. Estas columnas, ¿sí? Las columnas se usaban y sobre la columna se ponía una estatua. Y esa estatua se colocaba ahí sobre la columna para que todo el mundo se diera cuenta de ella, para que vieran que era especial, para que vieran que no era ordinario, para que sobresaliera. Entonces, en primer lugar, esa expresión columna de la verdad nos da la idea del deber de la iglesia de mantener bien alta la verdad de tal manera que todos puedan verla. Y aquí hay una cosa en la que hay que ser enfático también, y es que existe una verdad espiritual. Hoy día el pluralismo le dice a usted, no hay verdades, no hay verdades. La verdad de ella, esa es verdad, no hay verdades absolutas, ¿no? Eso es verdad, lo que ella piensa es verdad y lo que tú piensas también es verdad. Y eso y tal, todo es verdad, no hay verdades absolutas. Pero algo que el cristiano tiene que entender es que hay una verdad absoluta, al menos espiritualmente hablando, la verdad de Dios, ¿cierto? Y otra verdad tenemos aquí, que es la verdad de la Escritura, lo que contiene la Escritura. Eso es una verdad. Ahora, ¿para qué existe la iglesia? Para proclamar esa verdad. Para hablar de esa verdad. Una verdad que es incómoda a veces. Una verdad que es intolerante. ¿Sí se han dado cuenta que la verdad de la Escritura no es tolerante? Es intolerante. Una verdad que a la gente no le gusta escuchar, pero la iglesia existe para proclamar esa verdad. O sea, el día que la iglesia deja de proclamar la verdad, deja de ser iglesia. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Dicen, ahí está hablando de nosotros, de la iglesia. Y está diciendo, ustedes son sal, ustedes tienen una verdad que tienen que proclamar, que tienen que decir, pero si dejan de proclamarla, si dejan de decirla, pues ya no hay gracia de nada. ¿Sí se fijan? Entonces hoy esa verdad se predica cada vez menos. ¿Por qué? Porque lo que interesa es agradarle a la gente para que vengan a la iglesia. Sobre todo a los que no conocen a Dios. Ellos creen que la verdad se predica para que a la gente le guste. Y la verdad no se predica para que a la gente le guste, la verdad se predica para que la gente se arrepienta y tenga vida eterna. Entonces dicen, no, pongámoslo suavecito aquí, quedito, tranquilitos aquí. Y empiezan a hacer una amalgama de cosas ahí que ya no se sabe qué es el mundo y ya no se sabe qué es la iglesia. Dice un dicho por ahí, alguien dijo, busqué a la iglesia en el mundo y terminé encontrando al mundo en la iglesia. Muchos de los pensamientos de que tiene hoy la iglesia son los mismos pensamientos del mundo. Muchas de sus actitudes son las mismas actitudes del mundo. Muchas de sus prácticas son las mismas prácticas del mundo. Porque han vendido la verdad. Porque no están entendiendo que la iglesia existe para predicar la verdad. La importancia de la iglesia en el mundo está en el hecho de que ella tiene que predicar la verdad. Está allí para predicar la verdad, para ser la piedra en el zapato, para predicar un mensaje incómodo, un mensaje intolerante, un mensaje que a la mayoría de personas no les gusta, pero para eso existe. Y el día que deja de hacer eso, ya no hay gracia, ya no tiene gracia. Es un negocio más. Es una institución más. Es un organismo más de la tierra. Pero lo que nos hace especiales, o hace especial a la iglesia de Jesucristo, es que tiene un mensaje diferente, un mensaje distinto. ¿Está conmigo? Cuando una persona deja de predicar la verdad, una iglesia deja de predicar la verdad, es porque no entiende la importancia que tiene la iglesia y la importancia que tiene la verdad espiritual. Y para acabar, para que no me miren así de mal, en cuarto lugar, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es baluarte de la verdad. Un baluarte, si no estoy mal, era una estructura defensiva. Una estructura de guerra defensiva, algo así. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Timoteo, la iglesia no solo existe para proclamar la verdad. Timoteo, la iglesia también existe para defenderla. Defender la verdad. Y qué importante es defender la verdad de la Biblia en este tiempo, hermano. Y es muy importante, hermano, porque el cristianismo está bajo ataque y están tratando de redefinir los principios cristianos, los valores cristianos, están tratando de redefinir el concepto de la iglesia. O sea, ¿qué es redefinir? La Biblia nos define qué es la iglesia y cuáles son las características de una iglesia. Entre ellas que es santa. Nunca se le olvide eso. O sea, única, especial. No es un organismo ordinario. La Biblia lo declara así. Cuando alguien trata de redefinir algo, quiere decir que quiere darle otra definición. Entonces estamos en un mundo contemporáneo, hay que leer la realidad, vamos a leer la realidad. Y a punta de leer la realidad, entonces vamos a ajustar la iglesia a esa realidad que estamos viviendo. Entonces redefinen el cristianismo. Nos están queriendo decir que iglesia es otra cosa ya, diferente a la que dice la Biblia. Y qué importante entonces ahora que entendamos que la iglesia es baluarte de la verdad. Bueno, hay un sitio que le dicen iglesia, que el viernes y el sábado en la noche lo alquilan para hacer parranda vallenata, concierto de Luis Fonsi, Andrés Cepeda. Allá la gente va y se emborracha. Y el domingo en la mañana hacen culto. ¿Ah? ¿Qué gracia tiene eso? Para eso mejor me quedo mundano. Para eso mejor voy y me revuelco en el pecado así como estaba. Pero eso no tiene gracia de nada. Si eso es ser cristiano, pues para eso me quedo en el mundo, ¿verdad? Ya qué gracia eso. Pero así lo hacen. Entonces, ¿qué no están queriendo decir con ese acto? Porque es una iglesia muy grande, grandísima. Y no le voy a decir que queda en la 30 con Américas. Sí. Ni que efectivamente no tiene título iglesia afuera, sino centro de convenciones. Porque no es una iglesia, es un centro de convenciones en realidad. Entonces, ¿esto para qué? Eso no tiene gracia. Cuando una persona hace eso, o un grupo que se llama cristiano hace eso, ¿qué nos está diciendo? No, la iglesia no es lo que dice la Biblia. La iglesia es otra cosa. Mira, aquí podemos convivir con el mundo, ser muy amiguis. Vamos a ser amiguis aquí. Podemos hacer eso. O sea, el edificio donde se reúne la iglesia puede ser usado para parrandas, para fiestas, discotecas, de todo. Y tranquilamente podemos venir el domingo a hacer nuestro culto a Dios. No, no hay problema de nada. Redefiniendo conceptos. Redefiniendo la iglesia. Entonces, cuando un tipo hace eso es porque no entiende que la iglesia es santa. Santa. Es única. Y como única es distinta. Tiene que ser distinta. Si vamos a hacer lo mismo del mundo, no vale la pena ser cristianos. Así oremos, así nos paremos en los pelos, así ayunemos, así gritemos, así hagamos lo que queramos hacer. Si no vamos a ser distintos, no vale la pena. No sirve. Cuando un tipo agarra y le baja las lucecitas de la iglesia y le pone candela en las pantallas atrás, ¿eh? Y cuando un tipo agarra y le va, ¿qué música le gusta a la gente? Ah, a la gente le gusta este tipo. Vamos a ponerle ese tipo de música. O sea, hace de las necesidades y los gustos de las personas el centro de la práctica de la iglesia. Ese tipo no entiende que la iglesia es santa. No entiende eso, no sabe eso. Esa clase en el seminario no se la dieron. ¿Y santa qué quiere decir? Única. Totalmente distinta. Y como distinta, diferente. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Está enojado? No. ¿Por qué? Ah, ¿estás concentrado? Ajá, güey. La iglesia es baluarte, la verdad, güey. Amén. Estamos aquí para decir cosas como estas que yo estoy diciendo. Eso es la iglesia. Por eso es única. Va contra la corriente. Dice lo que otros no dicen. Es en la iglesia. No tiene miedo, no tiene temor al vituperio, a que hablen mal, a que digan. No tiene miedo, esa es la iglesia, es única, es distinta. Está convencida de una verdad, la predica y la defiende. ¿Amén? ¿Y usted por qué me mira tanto? Usted mire para allá. Y me mira, ¿eh? Y me tiene asustado. Un ataque guerrillero o algo ahí. ¿Estamos, hermanos? Amén. ¿Qué dice Judas? Judas 3, vamos. Y no me va a preguntar el capítulo, ¿no? Porque lo expulso ya mismo. Judas 3. Cuando le digan, no critiques, pero ¿por qué criticas? No, te falta amor. Ay, mira cómo hablas con odio. ¿Por qué hablas así? No, es que la gente que odia la verdad le suena como odio. Pero no es que odiemos a nadie, ¿no? La gente que odia la verdad le suena como odio. Entonces, le dicen, no critiques, pero es que no estamos para eso. Mejor evangeliza. Mejor ponte a predicarle a los perdidos. ¿Cuánta gente necesita oración? Ponte a orar mejor. Todo eso le dicen cristianos inmaduros, indoctos, sin entendimiento renovado. Porque mira lo que dice Judas aquí. Judas dice, amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue confiada a los santos. ¿Qué nos manda hacer aquí la palabra de Dios? Contender. Pelear. Ojo, no es violencia, ¿no? No es violencia, pero sí pelear. Defender. Ahora, ¿cómo? Apocados, tímidos, apaciguados, de vez en cuando se pueda. ¿Cómo? ¿Cómo nos manda hacerlo? Ardientemente, con pasión y con fervor. Defiendan con pasión, defiendan con fervor. ¿Qué? ¿Qué? La fe que les fue dada. Defiéndanla. Eso es. Y cuando una iglesia deja de hacer eso, es porque no entiende su naturaleza de santa, o porque a la persona no le importa. Eso es un negocio más y nada más. Eso es un negocio y ya. Entonces, ¿qué es la iglesia? La casa de Dios, la familia de Dios. Deje de ver la iglesia como un sitio donde usted viene. La iglesia es su familia. Dele la importancia de una familia. Comprométase con la iglesia como se compromete con su familia. ¿Qué más es la iglesia? Es la iglesia del Dios vivo. De él le pertenece a él. Es de él. Ningún pastor puede enseñorearse de la iglesia. Ningún pastor está para hacer lo que se le venga en su quiera. Ningún pastor está para maltratar las ovejas, para tratarlas mal. Ningún pastor está para esas cosas, hermanos. Porque la iglesia es de Dios, las ovejas son de Dios, no de él. Número 3, la iglesia es la columna de la verdad. Existe una verdad espiritual, existe una verdad absoluta que es Dios, y existe una verdad que es la predicación, que es la palabra, que es la Biblia. Y la iglesia existe para predicar, proclamar, poner bien alto esa verdad, de modo que todos la vean. Y la iglesia existe para defender la verdad. Para defenderla, con pasión, con fervor, con ardor. Defender la verdad que nos fue dada una vez. Cuando usted entiende todas estas cosas, le da valor a la iglesia. Le da importancia a la iglesia. Cuando usted comprende esto, entonces empieza a congregarse más y a buscar oportunidades para estar con su familia espiritual. Cuando usted entiende estas cosas, entonces usted quiere comprometerse con una iglesia local, deja de andar de iglesia en iglesia y dice, esta es una iglesia local, esta es mi iglesia, aquí voy a estar, aquí voy a crecer, aquí voy a apoyar, aquí voy a ser parte de la solución y no de los problemas. Voy a venir a aportar mi grano de arena para que el reino de Dios se extienda. Cuando usted entiende la importancia de la iglesia, esté sobre sus pies. Gracias, Padre, te damos. Te alabamos a ti esta mañana. Vamos a tomar la cena del Señor el día de hoy. La cena del Señor es una de nuestras expresiones de familia. Venimos a cenar aquí todos como familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo las personas bautizadas por la iglesia cristiana, únicamente ellos, toman la cena del Señor. De ellos, aquellos